Hola, hola, ¿qué tal amigos de Ñeros y Fresas? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Tengan todos ustedes que acostumbran estar con nosotros en nuestra compañía alrededor de todo el planeta Tierra por la plataforma iVoox a través de Internet, por supuesto. Les damos la más cordial y calurosa bienvenida desde la Ciudad de México para el mundo, ya que estamos dispuestos a iniciar una sesión más, un episodio más del podcast Ñeros y Fresas, que en este momento es el número 14. Bienvenidos y cordialmente bienvenidos sean ustedes a esta emisión que nos da mucho gusto que nos acompañen como cada semana. Y por supuesto, del otro lado del micrófono saludo a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Mi querido Héctor, buenas noches. ¿Qué pasó, mi querido Pablo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Amigos de Ñeros y Fresas, mucho gusto de saludarlos nuevamente. Mi nombre es Héctor Fabregat, el día de hoy es 5 de diciembre del año 2013. Y efectivamente estamos grabando el capítulo número 14 de Ñeros y Fresas, este podcast que, por si es la primera vez que lo escuchas, tiene como finalidad hacerte recordar aquella bonita época del rock en tu idioma de los 80s, rock y pop de los 80s. Y yo voy a aprovechar este momento para darte nuestras vías de comunicación. Recuerda que en primer lugar tenemos nuestro email en nerosyfresas@gmail.com. En facebook.com/nerosyfresas tenemos un sitio. Y finalmente en la plataforma de iVoox, nerosyfresas.iVoox.com, que es el lugar donde puedes descargar el archivo y ponerlo en tu dispositivo y toda esta cosa. A mí me da nuevamente mucho gusto saludarte. Y el día de hoy hemos preparado un programa, como todas las semanas, muy especial, dedicado a algo que creemos que vale la pena. Yo no sé si como que para el programa 14, mi querido Pablo, a lo mejor nos tardamos un poco en poner algo así como el que vamos a poner hoy. Pero bueno, nunca es tarde para poner estas canciones. Entonces, cuéntanos un poquito de qué decidimos que íbamos a tratar el tema de hoy. Con mucho gusto, mi querido Héctor. Haciendo un recuento, ya hemos presentado las canciones que podrían ser consideradas como singles, hey, los sencillos. Ya presentamos los lados B, que muchas veces acompañaban a estos singles, a estos temas que estaban dedicados especialmente para ser promocionados, los que no lo eran tanto, los lados B. Ya presentamos en el podcast pasado un podcast lleno de greatest hits del rock en tu idioma. Y por alguna circunstancia, no es que los hayamos olvidado, sino que dábamos por hecho que todo mundo sabía lo que era el rock en tu idioma y que todo mundo lo había escuchado, todo mundo lo había disfrutado. ¿Estás de acuerdo? Ajá. ¿Sí? Pues decidimos precisamente para todos aquellos amigos que se están sumergiendo de primera instancia en estos menesteres del rock en tu idioma, titular el podcast del episodio número 14 como Rock en tu idioma para principiantes. Vamos a tomarnos la libertad de agarrar el título de esta serie de libros que se han hecho ahora de todo, aunque hay un libro de todo para principiantes. Y nosotros entonces vamos a hacer el capítulo de hoy, Rock en tu idioma para principiantes. Estos todos nuestros amigos que por primera vez dicen, sí, he escuchado mucho esta onda del rock en los 80s en español, pero que no sé dónde empezar porque no todas las rolas son fáciles a lo mejor de escuchar de primera vez. Estas todas son ligeritas. Bueno, las fresas son ligeritas. No, también las nieras son bastante contundentes, bastante buenas. Y yo diría que este programa sí está precisamente, no digamos polarizado, pero bien separadito. Estamos poniendo las cosas en su lugar. Sí, sí, en sí, el lugar que les corresponde. Las fresas son super fresas. Las nieras son super nieras. Son 100% rock nacional. ¿Qué es lo que importa? Rock urbano. Y que en determinado momento van encaminados a que los amigos que escuchan por primera vez este tipo de rolas, pues tengan una guía de cuáles podrían ser canciones básicas de ambos movimientos, pues, todos fusionados en el rock en tu idioma, las nieras y las fresas, y que pues obviamente ellos podrían seguir la trayectoria musical de estos grupos o en determinado momento saber hacia dónde se pueden ir dirigiendo para investigar más acerca de este maravilloso movimiento del rock en tu idioma. Muy bien, y como dicho así, mi querido Pablo, la verdad es que no queda muy claro. Entonces llega el momento de que pongas el primer ejemplo, ¿no? Arráncate con la primera rola, como para que nuestros amigos digan, a ver, ¿qué sería esta cosa de lo básico de rock en tu idioma? Para que empecemos a ponerle un poquito la idea y entonces vayan nuestros amigos seleccionando cuáles son las de su mayor preferencia, ¿no? Cabe destacar que los grupos nacionales de inicio no fueron los más privilegiados por el movimiento de rock en tu idioma. No, seguro. Porque no fueron ellos los que lo iniciaron, sino que fue así como que un complot a nivel internacional para poder traer música en tu idioma de otras latitudes. Tal es el caso de que, ya lo hemos dicho, muchos grupos españoles, muchos grupos argentinos. Sí. Y en el caso de los grupos mexicanos fueron solo un puñado. 6 grupos, para ser exactos, en una compilación que grabó una compañía disquera llamada Comrock. En el año de 1984 salió un compendio que trajo, entre otros grupos, a uno que les voy a presentar yo en este en primera instancia. Este grupo se llama Ritmo Peligroso. Es un grupo que también inició cantando en inglés, no propiamente en español. Antes de llamarse Ritmo Peligroso, se llamaba Dangerous Rhythm. Nombre difícil. Muy difícil la conversión. Y que, bueno, precisamente en 1984 sacan este tema que se llama Marielito. El estilo de Ritmo Peligroso llegó a ser considerado como punk rock. Imagínate nada más. Sí, era fuerte. Y ellos se califican a sí mismos como la primera banda mexicana en tocar el estilo de punk. Wow. Y les vamos a presentar este tema, que fue precisamente el sencillo que promocionó este álbum de punk rock, que se llama Marielito. Y lo escuchas, por supuesto, aquí en el episodio 14 de Ñeros y Fresas, que es Rock en tu Idioma para Principiantes. Yo no me quedo aquí. Pues que pa' qué, lo poco que me dejaron, la isla vive este barco, desvanecer con dolor. Gente mala y sin moral, que el líder puso en el barco pa' poderse vengar, ha confundido nuestra verdad. Es algo que quiero aclarar. Es un marielito de Puerto Mari que vino en un barco y no sabe inglés. Llámalo al actor que lo vaya a fingir. Pregúntale todo, no le gusta mentir. Es un marielito de Puerto Mari que vino en un barco. Yo gozar o vendo fruto, qué sé yo, tengo ya que decidir mi porvenir. El tiempo corre y se me está terminando. Yo ya no sé qué voy a hacer. Es un marielito de Puerto Mariel que vino en un barco y no sabe inglés. Llévalo a la corte, no vaya a fingir. Pregúntale todo, le gusta mentir. Es un marielito de Puerto Mariel que vino en un barco. Y estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, después de haber escuchado aquí a Marielito. Y no cabe duda que es fuerte y bien marcada en la onda ñera, mi amigo Pablo. Ya no te comprometes. Ya no debo decir, o sea, que ya no dices buena, pero que te gustó. Sí debo decir que no mucho. Pero yo puedo ver. Yo respeto como yo puedo ver en tus pensamientos, mi querido amigo Héctor, y me doy cuenta que sí te gustó Marielito de Ritmo Peligroso. Pues no, la verdad, mi querido Pablo, no creas que así me... Te fascinó. Así, como para decir, no, mañana cambio de género, pues no, Marielito, no es la... No entra en esa como categoría, no, fíjate que muy no. Muy bien, mi querido. Y solo por eso, fíjate que voy a poner una rola que no sé si decir que es una innovación en esta aventura mía que he hecho en el recorrido de la música de rock en tu idioma, porque estoy convencido de que nunca has escuchado de este grupo, ni tampoco jamás has escuchado de este álbum. Es una cosa que voy a poner por primera vez y sorprender a todo el mundo porque nunca nadie lo ha escuchado. Entonces voy a decir algo que es así, vamos a tratar de presentarlo para que suene hasta misterioso y todo. Okay. Entonces te voy a presentar un grupo, fíjate, vamos a decirte, para empezar, ¿de qué año es este disco? Okay. El disco es de 1986, para que ponerle contexto, más o menos, cómo está la onda. Nah. La canción es por demás, tiene un nombre muy simpático. El grupo en general hace canciones de letras muy simpáticas, cosa que también es rara en las canciones que he presentado. Y entonces la canción lleva por título Marta tiene un marcapasos. Nah. Sí. Y entonces, para terminar la sorpresa, es de un grupo que se llama Los Hombres G. Nah. Sí, rarísimo. Y para que veas cómo estoy haciendo algo completamente nuevo, fuera de lo que he hecho siempre, innovador, distinto y separador. Es el álbum La Cagaste, Borra Caster. ¿Pero cómo supiste? Oh, es que a lo mejor ya en esta sesión ya acabamos con ese disco. Pues sí, queridos amigos, señores y fresas, esta rola es del disco La Cagaste, Borra Caster. ¡Qué novedad! Pero es que, déjame defiendo un tantito. La realidad, amigos, señores y fresas, es que La Cagaste, Borra Lancaster es por mucho el disco más vendido de Los Hombres G. Es el disco que más copias vendió. Además, voy a dar un dato interesante. Originalmente adquiere su nombre el disco de una canción llamada igual, La Cagaste, Borra Lancaster, okay, que originalmente viene como lado B de cuando presentaron como single Marta tiene un marcapasos. Okay. Justamente el lado B era una canción que se llamaba así, La Cagaste, Borra Lancaster, que luego la grabaron, y, bueno, ya que la tenían grabada y no sé qué, la sacaron del disco por decidir que la verdad es que sonaba media fea. Okay. Entonces la sacaron de la canción, nunca existió, bueno, nunca la conociste, a menos de que hubieras comprado el sencillo de Marta tiene un marcapasos, que es la que te quiero presentar el día de hoy. O sea que pa' colmo ni sale del disco como se llamaba. Y mira, amigo, sonó casi, casi convincente tu explicación. Nada más hay que decirle a los amigos que no es por esa razón por la que presentas este álbum, sino porque es el único que tenías de Los Hombres Gay. Por eso te lo aprendiste de memoria. Y hasta ahorita es el único que tengo solo por presentar discos, de rolas ese disco. Pero entonces, para poner así lo básico y lo fundamental del rock en tu idioma, pues no podíamos pasar sin poner Marta tiene un marcapasos, que curiosamente ya dijimos, es el disco de 1986, llamado La Cagaste, Borra Lancaster. Yo aquí te la dejo, este es el episodio 14 de Ñeros y Fresas, y ahorita regresamos ya con las burlas de Pablo. Marcapasos. Amigos, continuamos en su episodio número 14 del podcast Hieros y Fresas, que lleva por título Rock en tu idioma para principiantes. Y afortunadamente ya presentamos todas las canciones del álbum La Cagaste por Lancaster. Y ya liberamos el alma de mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. No, amigos, señores y fresas, voy a hacer un paréntesis para decir que no es cierto. No he terminado con todas las rolas de porque la cagada. Porque ya va a tener que cambiar de álbum. A ver, ya no, le va a quedar otro remedio. A ver, amigos, señores y fresas, lo malo de esto es que si ustedes ya tienen algo de constancia escuchando el programa, se darán cuenta que hemos presentado, generalmente ponemos cuatro canciones del lado ñero de Pablo, cuatro canciones del lado fresa acá de que ya les presento. Lo malo de esto es que después de hoy solo voy a tener tres rolas, porque la cuarta... ¿Todavía? La cuarta, que es de los hombres gay, ya se acabó. ¡Ah, qué bueno! Ya, entonces ya vamos a poder emparejar las cosas y sobre todo ya no vamos a oír que diga esta canción de los hombres gay pertenece al álbum La Cagaste por Lancaster. ¡Oh, qué caramba! Pero bueno, mi querido Héctor, ¿qué te parece si le damos paso a una gustadísima sección de este programa que hemos intitulado como las canciones que tú jamás escucharás completas en este podcast? Pues, a ver, adelante, ¿cuál nos vas a presentar, mi grupo? Te voy a presentar a una mujer, niña, o bueno, niña, mujer, como lo quieras. Empezó como niña trabajando en programas de televisión hasta que de pronto se convirtió en una gran luminaria. Uh-huh. Esta mujer de la que yo te hablo se llamaba, cuando era niña, que salía en un programa que se llamaba Chiquilladas. Sí. O sea, cuando era una chiquilla, era conocida como Lucerito. Sí. Pues resulta que Lucerito creció. No me digas. Y resulta que Lucerito se volvió cantante y actriz. Wow. Y dentro de sus ondas estas de las cantadas, sacó una canción que digo, ahorita que la pongas para que los amigos la escuchen. Vendió por sí sola 800,000 copias. ¡Guau! Wow, ¿no? ¿Cuántas? 800,000 copias. O sea, que con una canción multiplicó por 10 los logros de Ocean. Ya ves, no fui yo, ¿eh? ¿Cuántas vendió Ocean? ¿7,000? ¿7,000? ¿800,000? Sí, se los llevó de calle. Y esta canción de Lucerito, amigos, que les vamos a presentar en esta sección de las que no, se llama Cuéntame. No, pues, temononón, ¿eh? Bueno, es un cachito, mi querido Héctor, a ver, de esta canción de Cuéntame, para que los amigos que lo están escuchando la puedan disfrutar. A ver, dame un segundito, espérame. A ver, ahora verás, está aquí, le voy a subir tantito para que escuches. Ahí te va, ahí te va. Ahí te va, vámonos. Báilele, báilele. ¡Ay, que me caigo de la paca! ¿Qué tienes que decir? ¿Qué más tienes que decir? Hay muchas de esas cosas que dice esa canción que nunca voy a entender. ¿Por qué? ¿Cómo que? Hay una frasecita que dice: junto a la barbacoa. O sea, estaba cuidando el hoyo donde sacó la barbacoa. Era barbacoa de borrego, era barbacoa de chivo. O sea, para los amigos que nos escuchan que no son de aquí de México, la barbacoa es un platillo muy tradicional mexicano, que es carne de borrego, carne de cabra o de borrego, chivo, generalmente, ¿no? Y que la ponen en un hoyo y así se cose al vapor. Pero entonces, o sea, como junto a la barbacoa, ¿no? Por ejemplo. Y luego eso de cuéntame las pecas de la espalda. Pues si yo fuera tu novio ya me hubiera aburrido de tratar de contarte las pecas. Además no le encuentro nada, absolutamente nada erótico andar contando pecas de la espalda. Pero bueno, esta maravilla, joya de canción, vendió 800,000 y además, ahí no terminó, o sea, sigue vendiendo copias. Fíjate, dicen que esta canción estuvo en las listas de popularidad 25 semanas en los primeros lugares. ¡Wow! O sea, no, fue un canción, ¿no? No, pues sí. Seguramente si nos están escuchando los amigos de Ocean, van a llorar. Que una envidia. Sola canción de Lucerito los barrió completamente. Bueno, gracias, Lucerito. Ahí te vamos a quitar esto. Listo. Bueno, pues eso fue lo de las pecas en la espalda, o no sé qué rollo. De Lucerito. Oye, que no se le ha quitado lo lucerito. O sea, sí le dicen lucero, pero el respetable la sigue llamando como lucerito. Y yo creo que está bien, ¿no? Yo sé, ya hablamos de Pablito Ruiz, que cuando dijo, ¿quién no quiere ser Pablito? Soy Pablo. Ay, toma, ¿eh? Ay, caray. Acá yo creo que en la cosa de lucerito sigue siendo como con cariño. Es como, ¿sabes? Este muchacho... Pedrito Fernández, en realidad... En México siempre será Pedrito. Que fueron pareja en vacaciones de terror. Un día tendremos que explicar. Un día tendremos que hablar de vacaciones de terror. Seguro nuestros amigos de otros países no supieron nada de lo que dijiste, pero sí, hay que tocar algún momento de regresar a... Bueno, ya quitémonos el mal sabor de boca, ¿no? Borra esa imagen de tu mente, mi querido Pablo. Yo lo que veo solo ante mí es un taco de barbacoa. Bueno. Y no sé si de esa se refería a Lucerito, pero bueno, vamos a presentar otro tema, mi querido Héctor, ¿te parece bien? Sí, sí, vamos a seguir. Si te parece bien, yo te voy a presentar una rola. Que es un, ahora sí, para que veas que esto no es cuento, te voy a presentar una canción de un cantante que no habíamos presentado antes. Okay. Es la primera vez que vamos a tomar un rato para presentar una rola de este cantante. Que para empezar hay que decir que es una persona que tuvo muchos problemas en su carrera, sobre todo aquí en México, por el asunto de que lo metieron a la cárcel, ¿no? Wow. Tuvo que padecer esta cosa de que lo acusaron de no haber pagado impuestos. De evasión de impuestos. Evasión fiscal, así es. Y entonces de repente, zúmbale, pues vámonos al... Al botellón. Al campo. Así es. Le tocó la grande. Y la verdad es que hay que decir que Laureano Brizuela, que es este cantante argentino del que estamos hablando, él demandó a las autoridades de México por este hecho de lo de llevarlo a la cárcel. Y creo que todavía no se ha resuelto. Okay. Y sin entrar mucho en detalle de la cosa, él tiene argumentos para decir que él no era culpable. Y qué terrible, porque la carrera se le vino abajo. ¡Pepe el Toro es inocente! ¡Laureano Brizuela es inocente! No, espérate. ¡Ya no me pegues, Torito! No, espérate, se está proyectando, ¿verdad? Este muchacho. ¿Quién tenía tu agua que te tomaste hace rato? ¡Es agüita loca! Sí, exacto. Esa no es agua, es vodka disfrazada. Pero entonces esta rola que yo les quiero presentar, amigos de Señores y Fresas, es también básica del rock en tu idioma. Acá en México sonó fuerte, y si quieres tener un primer acercamiento con la onda del rock en tu idioma, pues tienes que pasar por esta rola. Y estoy seguro que les va a gustar mucho, amigos de Ñeros y Fresas. Yo se las voy a presentar. Se llama Sueños Compartidos. Es una gran canción de Laureano Brizuela, el año 1985. Me da la impresión que es 85-86. Ahorita lo voy a buscar bien para dar el dato y regresando. Pero es una gran, gran rola de Laureano Brizuela. No te la puedes perder. Estás escuchando el episodio número 14 de Ñeros y Fresas. Y ahorita regresamos, no te vayas. Tantos sueños compartidos, tanto amor hubo en tu piel, mil caricias postergadas y más preguntas sin por qué. Por eso estoy aquí. Thank you. tristeza y en tus ojos tanto dolor hubo en los dos. Mil silencios simulados y aquel adiós sin más razón. Por eso estás aquí reclamándome. ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Yeah. Y no me importan los momentos que viviste junto a él. Fueron ensayos. Amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas, episodio 14, intitulado Rock en tu idioma para principiantes. Y yo creo, mi querido Héctor, que a partir de este podcast tendremos que hacer ajustes muy severos a esta programación. ¿Por porque estoy a punto de que me dé un síncope cardíaco. Primero me pones a Lucero y luego al Ángel del Rock, Laureano Brizuela. No, hombre, ya me voy a dar la vuelta por allá. No, pero fíjate que... La carrera de Laureano Brizuela es por demás interesante. Antes de que sucediera esta onda de la cárcel y demás, fíjate, hay una cosa interesante que dice que en su carrera fue el primer artista que logró que el rock se presentara en cualquier tipo de escenario, incluso de escenarios regionales, cosa que antes no pasaba. Entonces, como que él sí vino a abrir la puerta de que la gente se escuchara ellos como cantantes de rock se escucharan en otro tipo de foro, y eso fue muy interesante en su carrera. Como te decía yo hace rato, Laureano empezó a grabar discos desde el 74. Sí, wow. Llevaba una carrera ya larga cuando llegó el éxito, en realidad, esto ya del rock en tu idioma. La canción, te decía yo, ahora sí ya voy a hacer una corrección, de Sueños Compartidos, es de 1987, del disco Viento del Sur. Y para el 87, pues el rock en tu idioma ya estaba bien establecido, ya estaba. Y fue cuando él también tuvo este momento fuerte de ser escuchado. Y bueno, sí, se me hizo muy interesante que tuviera esta como apertura, o él tuviera esta opción de abrir la puerta para otros, para presentarse en otros escenarios. Y eso, como quiera que sea, es rescatable, y por eso merece su lugar acá en Hieros y Fresas. Yo zafo. Ahora nada más por eso me voy a rancherar el lugar y te voy a presentar un tema de una banda que sí es netamente representativa del movimiento del rock urbano ñero aquí en nuestro país, porque son 100% mexicanos. Ok. Te voy a presentar una banda que se llama Botellita de Jerez. Uf. Que es parte de, pues, por decir así, una respuesta ante alguna agresión verbal que una persona te dice. Tú le dices Botellita de Jerez y todo lo que digas será al revés. Entonces, estos cuates de Botellita de Jerez sacaron un álbum que titularon de manera homónima. Esto quiere decir que se llama también el álbum Botellita de Jerez en 1984, y que de ahí viene una frase que resulta ser una frase muy mexicana acá entre la banda rock and rollera, entre la banda rockera, que se llama saca. ¿Qué significa saca? Pues un día tienes sed, llegas con tu cuate y le dices, oye, saca los refrescos, ¿no? Eso quiere decir, móchate, dispara, invita a los refrescos. O algún día dices, oye, tengo hambre, saca una torta, ¿no? Eso quiere decir que se... Bueno, eso ya tiene otras connotaciones un poco diferentes, ¿verdad? Entonces sacan los tacos. Ah, okay, ¿no? Así okay, por el okay, estilo, okay. ¿No? Entonces, hay tres palabras que caracterizan o distinguen a este grupo, que es irreverencia, sátira y albures, okay. Ya que es lo que sacan precisamente en sus canciones. ¿Y qué te parece? Pues ya saca la rola de saca, ¿no? Aquí en el podcast 14, Ñeros y Fresas, en el rock en tu idioma para principiantes. En días pasados me asaltó una banda de reventados. Saca palos puros, gritaron tochos, sácanos de apuros, saca los chochos. ¡Hey! ¡Hey! ¡Wey! Sácate un cigarro que tenga barro, sácate un cerillo. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, después de escuchar a La Botellita de Jerez. ¡Ya! ¡Qué cosa, mi querido Pablo! Ahora sí te aventaste de una cosa así muy rara. Fíjate que era lo que comentábamos, mi querido Héctor, acá tras bambalinas, que una de las características del rock urbano es que saca el calor de la calle, ¿verdad? De las personas que son de que somos de barrio y que hablamos de una manera muy peculiar, a diferencia del rock en tu idioma, fresa, que tiene muchas palabras, pues que sí son rebuscadas, que vienen a la Real Academia de la Lengua Española, y que bueno, en todo caso es lo que diferencia o que hace diferencia en estos dos estilos musicales. Aunque yo más bien lo que te diría, mi querido Pablo, no era tanto lo rebuscado, digamos, de las letras, sino, como yo te decía, en los chavos del rock acá urbano, lo que hacían era contar su día a día. O sea, justamente por eso del rock urbano, hablaba de lo que pasaba en la ciudad y lo que vivían las todos colonias, los días, el barrio. Y eso es lo que lo hace diferente, ¿no? Pero pues, bueno, en gusto se rompen géneros. Es lo chido del rock urbano. Y yo voy a pasar, mi querido Pablo, este momento de haber escuchado la botellita de Jerez y saca. Te voy a poner una rola que nuevamente es para nuestros amigos que les gusta esta bonita sección de las que no vas a escuchar completas a Cañeros y Fresas. Saca, ¿no? Yo te quiero poner una rola. Ya que estábamos hablando de Lucerito, pues no podíamos poner otra que no fuera alguien que, para entrar en esta onda, así ya sabes, vamos a hablar del chisme, De la farándula. Exacto. Y vamos a decir entonces que el esposo de Lucerito también tuvo su época en los 80s. Okay. Y ese señor se llama Manuel Mijares. Y Manuel Mijares también tuvo sus rolas en los 80s, ¿no? Y te quiero poner una rola que será así como también representativa. Y tienes alguna duda de, pues, Mijares que cantó en los 80. Te voy a poner un pedacito para que escuches. Esta seguramente sí la conoces. A ver qué te parece. Futuro, como quisiera olvidar o borrar las mentes. Ándale, pues. Uy. A todos aquellos que vieron y hablaron de mí. Pues sí, amigos, señores y empresas, esta canción, déjale bajo tantito, güey. Esta canción se llama Baño de Mujeres y híjole, se escuchó en todas las estaciones de radio. Tenía un espacio prácticamente dedicado en las tardes para escucharse. Y déjate, pongo otro pedacito, no, para que no digas que no dejamos escuchar a Mijares y luego nos vaya a hablar para quejarse y muchachos no me pusieron, ya sabes, cómo se pone este muchacho. Entonces, ya sabes, fíjate. Cuidado. Cuidado. Salí del baño de mujeres y mi reputación creció. ¡Órale! Ay, amigos, señores, de verdad. Es que de verdad, cuando ustedes preguntan que te sirven, tío. ¿Cómo creen esto? Bueno, gracias a Manuel por este momento. Como que tienes una tendencia muy rara. Fíjate lo que te voy a decir. A traer esta sección a cantantes que cantan para adentro, cabrón. ¿Por qué? La semana pasada traes a Tilio. A Tilio que canta acá de. Yo sé qué haría. Y ahorita traes a Manuel Mijares que. Salí del baño. O sea, no, ¿qué onda? Pero ya no. Mijares no cantaba para adentro, más bien. O sea, ¿no? Pues yo los oigo igual. No, ni cómo va a estar igual. A Tilio Verdaguer y a este muchacho. No, hombre, no. Pero, a ver, fíjense, acá la cosa, amigos, señores y fresas, es que, ¡ay, no! Esa yo no me la sé. ¡Ay, qué música tan gacha! Y ahí está Pablo levantado bailando acá como Mijares. ¡Ah, qué cosa! Este debería ser un videopodcast. ¡No manches! Amigo, ya dale paz a mi corazón. Déjame poner una rola. No, más bien, por favor, pon una rola ya para que dejes de bailar. ¿O qué? Deja, saco una rola. Si no, yo soy el que se va a quedar con la duda de ¿a quién le gustan esas canciones? ¿O por qué dijimos que esas eran las que no eran? Ya estoy olvidándolo porque a Pablo parece que sí le gustan. Es que me divierte, amigo, recordar el contexto. Mientras yo era chavo banda, estaban estas luminarias adornando la pantalla de la televisión del canal de las estrellas. Y por supuesto te sentabas a bailar junto a ellos en la tele. Yo sí veía siempre el domingo, amigo. No, sí, ya me quedó clarísimo. A Chabelo. No, Chabelo, bueno, en la catafixia. Te catafixio, baño de mujeres por una canción. Eso me parece mejor. Verdaderamente urbana del rock en tu idioma. Y te voy a presentar un tema que los amigos que están empezando con esta gran travesía a través de la música del rock en tu idioma deben considerar como básica. Te estoy hablando nada más y nada menos que de un grupo que a ti también te gusta, mi querido Héctor, aunque digas que no, que se llama El Haragán y Compañía. Wow. Te voy a presentar otro de sus temas del álbum Valedores Juveniles, que como ya lo habíamos mencionado, se grabó en 1990, y este tema, super tema, se llama Muñequita Sintética. Ándale. Que te la presentamos aquí en Rock en tu Idioma para principiantes. Estamos de regreso, amigos, señores y presas, después de haber escuchado a Haragán y Compañía. Y fíjate que justo esta canción es de las que no me gusta, de Haragán. ¿Cómo no? Es la pura banda. Sí, justo por eso. Ay, yo debo, no sé si debo decir. Ay, sí, ya me estoy redimiendo con mis amigos. No, presas. Sí, eres bien ñero. Todo el mundo ya sabe que eres un ñero. Sí. Bueno. No te quiero balconear porque somos amigos, pero todo el mundo sabe que tienes un ñerote por dentro. ¿Qué pasó? Eso es lo peor. Ay, no, bueno. ¿Qué estaba yo diciendo? Así que esa de Haragán no me gusta, ¿no? Y luego menos de lo que acabas. Entonces le voy a decir, Pablo, no, maestro, yo no sé, este programa es de albures o qué. No, amigo. Lo bueno no, es que usted no, está etiquetado como para idioma adulto. Sí, qué bueno, si no. No, ya les hubiera censurado, amigo. Bueno, pues no, el Haragán, esa en particular del Haragán, vuelvo a decir, no está. Y fíjate, solo para contrarrestar esto, okay. Te voy a poner una super canción. ¿Es posible que contrarreste esto? No, pero ahorita vas a ver. Me canso. Es un canción, ¿no? De un cantante argentino que ya he puesto repetidamente acá en Ñeros y Fresas, porque además es un gran cantante y es ícono representativo de los 80. Es más, esta canción es del disco más famoso de Miguel Mateos, que es quien vamos a poner. Wow. Esta rola. El disco se llama Solos en América. Wow. Y es del año, igual, fíjate, 1986. Te digo que es el año en el que confluyeron un montón de cosas. Y fíjate, nomás para que sepas qué otras rolas son de Solos en América. Estaba Cuando Seas Grande, que pusimos la semana pasada. Está Llámame Si Me Necesitas. está Mi Sombra en la Pared, ¿no? Wow. Hombre, es un gran disco este de Solos en América. Beso francés, y justamente Solos en América, América, ¿no? Y esta que te voy a poner a continuación, que deberíamos decir también que creo que en México es de las que fue abriendo la puerta y que todo el mundo escuchó y era prácticamente, en muchos sentidos, la canción romántica de la época. Y ¡wow! ¡Qué bonita canción! Esta rola lleva por título, Es tan fácil romper un corazón. ¡Wow! Pues es una super rola. Ah, pues sí. Entonces, no voy a decir más que presentártela. Episodio número 14 de Ñeros y Fresas, Miguel Mateos. Es tan fácil romper un corazón. Yo sí voy a decir, ¡saca! Atrapar por un corazón. Amigos, continuamos en el episodio 14 de Ñeros y Fresas, dedicado a las canciones básicas que todos los principiantes en el rock en tu idioma deben conocer, deben tener presentes todos esos temas. Y es tan fácil romper un corazón, mi querido Héctor. Forma parte, quiéranlo o no, de todos los bandos, Ñeros o Fresas, del soundtrack de todas las personas que afortunadamente vivimos los ocho. Sí, por supuesto. Es tan fácil romper el corazón. Está en la cabeza de todas las personas. Básica. Es más, como yo te decía, esta es de esas canciones que sí ya traspasaron la barrera generacional. Los chavos de hoy seguramente la conocen, la han escuchado, la han cantado. ¿No? Es una canción que además se te queda. Canción, de hecho, Mateos. Como lo comentamos en nuestra página de Facebook, para muchos el disco de Solos en América de Miguel Mateos es el mejor disco de la etapa del rock en tu idioma. Seguramente sí. Te digo, súper escuchado, multipremiado. Fue básico, lo que lanzó básico, a Miguel Mateos al estrellato. Para muchos, todo lo que hizo anteriormente no fue tan fuerte como Solos en América, ¿no? Entonces, súper disco. Ahora no, que no podía competir. No, hombre, bien, aquí le tenemos preparado todo. Pues mira, como yo no me puedo quedar atrás y no debo quedarme atrás, voy a mostrarte otra canción de Mijares. Del movimiento urbano. Salí del baño de mujer. No, ¿qué pasó, amigo? Perdón. Es que no es lo que bailaste. Tú dígalo, pues Pablo se va a seguir. Es que es para que no te sientas tan mal. De que veas que la conversión lañero no nada más es de tu lado. Yo también quiero fingir ser fresa, amigo. No me digas. Nada más cuando llegue que te diga, ¿qué onda? Ponte la de baño de mujeres de Mijares, ¿no? Pero entonces, ya hemos creado que esa no era niñera ni fresa. No, es melcochosa, cursi. Bueno, para okay, no salirnos. Volvamos donde. ¿Qué estaba usted diciendo? Para no salirnos del tema. Gracias. Te voy a presentar a un grupo que es un verdadero ícono del movimiento urbano aquí en México. Con decirte que nada más tuvieron un disco. Este disco hace mención también al nombre del grupo. Se llama Trolebús en sentido contrario. ¡Wow! Ha sido grabado por más de 5 compañías diferentes este disco, desafortunadamente, bueno, no sé, desafortunadamente, según la perspectiva, han sido puras compañías independientes. Este grupo se llama Trolebús y la canción que yo te voy a presentar es la canción más famosa, que se llama Barata y Descontón. Wow. Tiene una característica esta canción, y que habla igual que la canción de Los Botellos, de Botellita de Jerez, de lo que es el caló del barrio, de lo que son las experiencias del barrio, y aquí pues habla más nada más y nada menos que de una trifulca, conocido acá en el lenguaje de la banda como una linda madrina, campal, una bronca campal. Y bueno, la describe muy bien el grupo de Trolebús en esta canción que se llama Barato y Descontón, que te presento por supuesto aquí en el episodio 14, Rock en tu idioma para principiantes. Este buki no les hizo caso, se le hicieron gacha a punta de guamazos. Una flota reganda ya se ha manchado con el chavo, y fue a traer su banda más que le haga el paro. Ahí están los hojaldas, decía bien peinado, les caemos por la espalda y los demás por el costado. Al tripas lo dejaron bien servido para un taco, al greñas a mordidas ya lo despiojaron, el muela patadas, se quedó chimuelo, el nena ya aparece, muñeca de trapo, llueven los patines, llueven los trancazos, chicles, bolas, mecos, mira cuánto descalabrado. Lleno de descontón, que llegan los caguamos, que es la banda gruesa del otro vecindario, con palos y cadenas, llegaron bien armados, para machinar a los que están amachinando. Una flota reganda ya se ha manchado con el chavo, y fue a traer su banda, pa' que le haga el paro. Ahí están los hojaldas, decía bien peinado, les caemos por la espalda y los demás por el costado. los ojos de pescado. El cuirias ya anda pelas con tanto jicarazo. Al burro lo dejaron en el suelo rebuznando. El llanta ya aparece, globo desinflado. Llegan los tirantes, llegan granaderos y abaratan la colonia a puro macanazo. Híjoles, mi querido Pablo, no manches, pues yo decía que la botella se había puesto espeso, no hombre, barata y descondón, está hasta para explicarla. Exacto. No, o sea, la letra sí requieren haber tenido unos ciertos... experiencia. Exacto, estaba yo buscando otra palabra en mi cabeza, pero sí, experiencia, digamos, cierto en el background. Background, en el calor del barrio, para entender. Es más, hay una frase de la canción que en algún momento me explicaste porque... Hasta eso requiere explicación, mi querido Pablo. Ese valedor saque los tabacos, aunque sean de salva, para pasar el rato. Exacto, o sea, eso dice, está, ¿no?, en el barrio. ¿Qué? ¿Qué dijiste que saque qué? ¿Dónde están los subtítulos ahí abajo? Sí, esa rola sí requiere traducción simultánea, no manches. Pero así hablábamos en los 80. No, me queda clarísimo, Es justamente el calor del barrio. Hablando específicamente de lo que te decías, ¿no? Es una bronca acá, los golpes, ¿cómo se explica? ¡Wow! ¿No? Y además la rola es fuerte. Así es. Muy en la onda, sí, del rock urbano, ¿no? Así es, mi querido. Muy bien, mi querido Pablo, representativo, súper representativo. Me queda clarísimo. Y para seguir con la onda representativa y cerrar mi bloque del día de hoy de las rolas fresas, necesito poner una banda que... Vuelvo a poner esto en su lugar. Ok. Y en esta, fíjate que además vas a estar de acuerdo conmigo, aunque es una ¿Los rola. ¿Hombres qué? No. ¿No? De la cagaste Borlacater. De la cagaste Borlacater, ya para que acabemos con el disco, ¿no? Acabemos con esto de una vez. No, pues dame un programa más. Ah, o sea, sí, así. Okay. No, espérate. Dentro te voy a poner una banda argentina. Wow. Que te digo que, es más, está hecho hasta como con maña, plan con maña, para que no puedas decir que esta no te gusta. Fíjate, me voy a ver muy experto. ¿Y será caso del rock rollinga? No, es el rock rollinga. Ah, no, entonces perdóname por andar de metiche en tu presentación. No, mira, fíjate, es esta rola que tú mismo has dicho que es la mejor banda de rock que ha existido. ¡No me digas que vas a poner a Soda Stereo! Así ¡wow! es, así es, amigos de Ñeros y Fresas. A ver, stop. Amigo Héctor, prosigue con tu presentación. No mames, mismo mundo. Estaba yo diciendo que es un error de una banda llamada Soda Stereo. Wow. Y es una canción que, fíjate, mi querido Pablo, habíamos coincidido tú y yo en distintas ocasiones que es también una de las canciones más representativas de Soda Stereo, pero que no habíamos tenido oportunidad de presentarla en el programa. Y cada vez que decíamos, vamos a poner esta, no, espérate, esta merece un lugar especial. Esta merece un lugar especial. Y bueno, este lugar especial ya llegó. Okay. Es en lo básico del rock en tu idioma. Esta rola se llama Nada Personal. ¡Wow! Nada Personal, Rolón. Grabada en el año 1985, evidentemente por Cerati. Y es una canción que además... Y ya sabes, la gente que se dedica a hacer estos análisis profundos de la música de Soda Stereo dice que la letra es una cosa profunda y que hay que analizarla y estudiarla porque puede referirse a un montón de cosas, ¿no? Desde este contexto sexual que siempre han dicho que las rolas de Soda tienen, que hay que estarle buscando. Sería tan bueno tocarte. Exacto, y luego justamente la frase que sigue, pero es inútil porque tu cuerpo es de látex. Tiene dos connotaciones, desde que sí puede tratarse de una muñeca de látex o a una chava que era superficial y que no se mostraba como era. Bueno, es una cosa que te digo que es profundísima y que requiere todo un análisis. Exacto, Pacheco, que nosotros no vamos a hacer el paseo cannabis. No, ¿verdad? No, la verdad es que eso no se nos da. Nosotros lo que nos gusta es la rola y la música. No entramos en el detalle. Pues ya mejor que estaba pensando. Y sí, sin entrar en más detalle, yo aquí te la dejo. Esto es Soda Stereo, nada personal, de 1985. En el episodio número 14 de Ñeros y Fresas, rock en tu idioma para principiantes. Y amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, episodio 14, rock en tu idioma para principiantes. Y qué mejor manera de cerrar con broche de oro, mi querido Héctor, que con el mejor grupo, la mejor banda de rock en tu idioma que haya pisado el planeta Tierra, que se llama Soda Stereo. Sí, por supuesto. Fíjate que dice que Nada Personal fue el gran hit en toda Latinoamérica. Así como que tenían rolas que se escuchaban ya en Argentina y todo, pero que para que se expandiera a toda Latinoamérica fue Nada Personal. Y hay un dato ahí que dice que Nada Personal está enumerado, está en la lista de las mejores canciones del rock argentino. Correctísimo. En el lugar número 74. ¡Wow! Del 74, de toda la historia de la música argentina. Y pues, mi querido Héctor, yo quiero preguntarte por qué en esta ocasión te estás zafando de tu responsabilidad en el programa, que es el de dar las malas noticias. No sé, mi querido Pablo, ¿cuáles malas noticias? Pues las malas noticias de que ya es la última rola que tenemos. De que ya nos vamos. No me digas, mi querido Pablo, ahora te va a tocar a ti presentar la última rola. Sí. Así es esto, ya ves. Yo quisiera seguir, pero ahora eres tú el ahora que... Ahora soy yo el que me estoy poniendo, que ya hay que cerrar, que quién sabe qué. Está bien, mi querido Héctor. Vamos a eludir tus responsabilidades en una ocasión de este programa, para presentarte un mega rolón de un grupo español que lleva por nombre Duncan Du, y te voy a presentar un tema, super tema, que se llama En Algún Lugar. Esta canción es básica para todos los amigos que se están inmiscuyendo en estos temas del rock en tu idioma, y te lo presento del álbum titulado El Grito del Tiempo de 1987, en esta canción que hemos considerado como la canción compartida, en la que Ñeros y Fresas confluyen en un mismo contexto de paz, amor y alegría. Y aquí tienes pues este tema, super tema de Duncan Du, En Algún Lugar, aquí en el rock en tu idioma para principiantes. El polvo no te deja ver. Los hombres ya no Muy bien, amigos de Ñeros y Fresas, eso fue en algún lugar de Duncan Doo, que era evidentemente una canción que no podíamos dejar pasar sin que escucharas. Y con eso, bueno, pues evidentemente vamos a despedir el programa del día de hoy. Recuerda que este fue el episodio número 14, dedicado a el rock en tu idioma para principiantes. Pablo tuvo que salir corriendo al baño, entonces a mí va a tocar despedir a nombre de Pablo Castañeda. Mi nombre es Héctor Fabregat. Me dio mucho gusto que nos hayas escuchado. Nos vemos en 8 días, nos escuchamos en 8 días. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que te vaya muy bien.